ya no tiene control. Va cruzando las fronteras, la barrera supera la forma y control. Va fluyendo con un pulso loco. Esto no creo que pare. Dame que siga going on. La casa está que arde. Ya que quiera, come on. Ya venir y dejando salir, autorreprimirse de flojo sin temores. Todos cometemos errores, aprendemos de a poco. Nada de nada nos derriba la ilusión de marcar el gol, superar el bajón de presión. Vamos a levantar, baby, a levantar. Despierten todos en la fiesta, pónganse a bailar. Pegando fenomenal, como un martillo que explotó tu coco. Fumamos sideral y ya tu cuerpo se sacude solo, poco a poco. Una vez más, reactivos te hace reaccionar. Eso dará motivos para festejar. Ya no se oponen, más razones, nos liberamos de las presiones. Siempre podemos más, todo lo que buscas. Si es que queremos lograr más, lo podrás realizar. Disfrutar las cosas vividas y el momento que hace fuerte de verdad. Siempre podemos más, todo lo que buscas. Si es que queremos lograr más, lo podrás realizar. Disfrutar las cosas vividas y el momento que hace fuerte de verdad. Ametrallando el aburrimiento con estos versos rimó. Va de corazón mi son y la mejor parte falta, porque esto no terminó. Por el contrario sigue el señor, con mucho calor, con sabor. Nuestro mundo estalla y que nadie espere que esta rima frene, porque eso no va a pasar. Con el hip hop en la sangre, bueno para desahogarse. Frente a tu cara este show, MC transpira el tablón con pasión. El disco gira y la púa grita por tu emoción. Y bien helado salió ese trago y a ella le gusta así. Luego se pone toda mimosa y a mí me gusta así. Vamos a levantar, baby, a levantar. Despierten todos en la fiesta, pónganse a bailar. Siempre podemos más, todo lo que buscas. Si es que queremos lograr más, lo podrás realizar. Disfrutar las cosas vividas y el momento te hace fuerte de verdad. Siempre podemos más, todo lo que buscas. Si es que queremos lograr más, lo podrás realizar. Disfrutar las cosas vividas y el momento te hace fuerte.